otra vez. No quiero que sea un día igual al de ayer. Mirando por la pantalla no consigo nada. Salgamos a la calle, dejemos las butacas. Salir a caminar, hacer todo al revés. Prendo la radio, apago la TV. Para que la fiesta estalle en las veredas. Subamos el volumen y abramos bien las puertas. La 91 te vuela la cabeza. Ya empieza otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Que la música suene y despierte conciencia. La realidad no es una sola, inventemos la nuestra. La imaginación está en el aire. Ya empieza otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte en tu estación de radio. Y si no te enteraste, estamos los viernes ahora. Bienvenidos, bienvenidas al octavo programa de este año 2015. Novena temporada de Agua Fuertes. Te hacemos compañía a la 90.1 hasta las 0 horas. Otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Raro, ¿no? Estar empezando a las 10 de la noche, el horario en el que antes terminábamos y nos estábamos yendo, en realidad los sábados, pero casi digo cuando estábamos arrancando hasta las 10 de la noche. No, desde las 10 hasta las 0, ahora los viernes, te hacemos compañía en esto que se llama Agua Fuertes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, compañera, compañeras, compañero, compañero? Mira. Para mí es raro estar acá directamente. Buenas, otra vez. ¿Cómo va eso? Welcome to Argentina. Thank you very, very much. ¿Qué se siente volver ahí tan tarde? Yo tengo mi teoría sobre esto, la verdad. Frío y hambre, son frío dos cosas que se sienten mal. Che, nos estuvimos mal ahí, Primero que nada, antes de nosotros ponernos a traer comida, a manguear, ¿no? Gente de roticerías que estén escuchando, que quieran que digamos su nombre acá en la radio, un viernes a la noche, digamos publicidad, garpa bastante. Acá ojo, pedimos, que garpa. ¿Cuántos son? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Una pizza estamos, ¿no? Una pizza, una. No, dos, ¿cómo dos una pizza? ¿Cuánto comés vos? Media porción. Somos seis y ya está un invitado esperando, así bueno, que... no, una docena de empanadas y una pizza. Pensá aparte que es un horario muy codiciado, ¿no? El minuto publicitario está muy caro en esta hora. O sea, nosotros tiramos el nombre de una rotisería, che, gracias por las empanadas, rotisería Juan Cruz, ponele, y pum, a los 5 minutos se te llenó de clientes la puerta, no das abasto, una hora más abierto, o sea... Al módico precio de 2 docenas de empanadas. Nada. Bueno, al margen de esto yo quería decir... Hola, Walter. Hola, Walter. ¿Cómo le va? Ah, ¿me escuchan? Yo creí que no escuchaban. Sí, sí, sí, aquí estamos todos. Hola, Eli. Hola, ¿cómo están? Ahí estamos todos, ¿no? Y hola. Hola, Mariano. Vos ya saludaste, Mariano. Y Luciana afuera haciendo el aguante ahí. Yo les iba a dar mi teoría, ¿no? Que hoy la pensaba un poco. Nosotros empezaron, en realidad, vos estabas desde el comienzo, Aguafuertes, Mariano. Aguafuertes rockeras, como decía Martín recién en Latido Americano hace un ratito. Mirá la cara cuando se concentra. Porque estoy pensando, ¿no? Estoy pensando. Y es tarde y estoy pensando, o sea, valórenlo. ¿Cuál me va a tirar? Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Todos pendejos, ¿eh? La joda, el alcohol, esas cosas feas, ¿no? Sí. Que vos todavía no te... Claro. Y después de repente, che, vamos a hacer un programa un sábado a la tarde. Como que te pegó el viejazo, ¿viste? Y después el viejazo que viene... El pendejo. Claro, el viejo, la reivindicación el que se divorció ayer, boludo, sí. Y quiere salir y va a Capa de Sol, ¿viste? Vos seguís casado, María, ¿no? No es mi caso, sí, ¿eh? No es mi caso. No, no, no, estoy hablando del estado del programa en general, aunque no sea el caso particular. El famoso pende viejo. El pende viejo, no me salía. Estamos en la etapa esa, creo yo, esa es mi teoría. Pero que se rehúsa a volver con cerveza o vino y viene con mate y bizcocho. A un horario de viernes a la noche. No trajimos mate. No vos trajiste, vos trajiste bizcocho. Sí, me los terminé comiendo yo solo, creo que está ahí afuera quedando. Sale con el sertal en el lugar, en el claro, bar. Que ya sabe lo que va a pasar. Ya sabe lo que se viene. Pero nada, feliz. Por mi parte, feliz. Sí, está bueno el cambio para estar los viernes haciéndoles compañía, cerrando la semana y anticipando un poco lo que va a pasar el fin de semana. Por ejemplo, decía, está ya uno de los invitados a nuestro programa, que es Charlie Freire, organizador junto a un equipo de trabajo del 9º Festival Internacional de Títeres, Fiestas Títeres en el Jardín. Es un festival que se realiza autogestivamente ya hace 9 años en el Partido Moreno, así que, y en partidos aledaños, así que vamos a charlar en un ratito nomás con él para que nos cuente más. Ya que nombrás invitados, hay otro invitado más esta noche que se anima, ¿no? Me parece que el viernes trae más gente al estudio. Juan Mendoza, Juano y su Jardín Etéreo es el nombre de la banda que esta noche nos va a estar visitando. Si en un ratito nada más, obviamente las bandas se quedan en Aguafuertes, ¿sí? Hablando de bandas, hablando de todo un poco, también vamos a estar hablando con Nahuel de No Te Caigas en una entrevista que no te podés perder. Bueno, y además de eso tenemos algo de humor, algo de agenda y no sé qué más. Y muchas cosas más, no sé. Yo creo que acá que tengo, a ver, ¿qué pasó en Facebook? Que hay me están una diciendo foto, desde hoy. Me están mandando mensajes mis amigas. Che, sí. ¿Qué pasó? ¿Es verdad? ¿Es posta? Hay una foto dando vueltas. ¿Ya la publicaron, Walter? Sí, sí, está colgada hace un rato porque ya me estuvieron mandando mensajes. ¿Es posta o no es posta? Me dicen acá. Mirá, no la había visto. Cuenta la leyenda que Lennon habría dejado de tocar con los Beatles para visitar la Revolución Cubana. Acá, Guevara le dice, dejala a la China que te va a cagar la carrera. Qué visionario. Clarín.com diría insólito. Así lo catalogaría. Y una foto de... Lennon con su guitarra, perdón Mariano, y el Che Guevara también sentado frente a él como mirándolo. Con su guitarra, como tratando de sacar algo también ahí de lo que Lennon le está mostrando. ¿Qué ¿sí? tema estarán tocando? Me pregunto. No sé. Imagine. Sí, yo también. ¿Sabes qué me vino a la cabeza Imagine? Yo imaginaba, no sé, la argentinidad al palo, ponerle alguna cosa así, pero no creo. Bueno, déjala a la China, no sé. ¿Qué piensan? ¿Eso es posta? Puede ser, ¿no? ¿Jijiji será? ¡Es posta! Arrancamos con Divididos, Hombre Nu. Se convierte en un y los medios que mezcla de nuevo, no desde abajo, que no ecualiza. De los talleres, a través de las ferias, a través de las distintas actividades que nosotros hacemos, hacemos que el vecino se acerque un poco, ¿viste? Se acerque más, se empiece a relacionar de otra forma, digamos, ¿no? Aguafuertes. Novena temporada. La feria es uno de los espacios en los que conviven varios vecinos que pueden poner su puesto, estar en la plaza, ¿viste? Ocupar espacios públicos. Entonces ahí también es donde nosotros nos ponemos a charlar con los vecinos, ¿no? ¿22:20, no te dijimos con qué números de teléfono, con qué vías de contacto te podés poner a opinar o a decir algo sobre esta foto? Que acá nuestro invitado ya dio su opinión, ahora se la vamos a preguntar igual. Nos podés mandar mensajes de texto al 15-6132-0287. También nos pueden llamar al 4666-559. Y si no, por la web, en Facebook estamos como Aguafuertes por FM Moreno. Bueno, y lo anticipábamos recién, estamos con Charlie Freire. Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo le va? Buenas noches a todos los que nos están escuchando y a ustedes que están acá. Bueno, gracias por venir. Y contanos cómo arranca mañana este festival, el noveno ya, Festival Internacional de Títeres. Bueno, mañana a las 3:30 de la tarde en Don Natale, ahí en ASEF, a 152, esquina Jolie, vamos a hacer la apertura. Recién estábamos hablando que lo habíamos pensado en la Plaza de las Carretas, pero la gente de Don Natale se ofreció para darnos el lugar y para estar ahí laburando y hacer una función ahí, y hacemos entonces la apertura ahí en ese espacio. Bien, igualmente es, si bien no es un lugar público, la entrada es gratuita. No, por supuesto, siempre que... la entrada es gratuita, no hay ningún problema. Nosotros proponemos una entrada gratuita y solidaria. Un alimento no perecedero para después repartirlo entre 4 comedores que tenemos, que todos los años colaboramos con ellos. Todas las funciones que se van a dar los fines de semana son gratuitas y solidarias. Ahora yo les voy a dejar la grilla, la gente puede entrar en www.titrescarátulas.com.ar y ahí van a tener la grilla completa de todas las funciones. Si ahí están justo en este momento en la página. Aquí, más sí. Abajo está un poquito más. Ahí acá está la grilla. Ahí está la grilla ahí de la todos vemos. Los jardines que estamos y además las funciones gratuitas los fines de semana. Charlie, imagino que ya son 9 años, ¿no?, de festival. Se va sumando más gente, se van sumando más lugares. Nos contabas hace un rato que hay una nueva localidad, un nuevo partido que se suma también. Sí, Luján, por suerte. La verdad que muy contento. Hace mucho tiempo yo quería que Luján se sumara porque mi intención es que la zona oeste sea el festival. O sea, Moreno es la cabecera, la sede, y estamos en Moreno, Merlo, Rodríguez, Marcos Paz y Luján. Y vos me decís 9 años es el mismo tiempo que ustedes tienen en la radio, así que podemos compartirlo y mañana festejamos juntos. Yo estoy... El primer festival que se organizó fue en el 2007 y eran 3 jardines, 3 grupos, 2 jardines de Moreno y 1 de Marcos Paz. Hoy son 60 funciones, 63 funciones. Son unos 28 jardines, 7 funciones solidarias, 7 funciones gratuitas para público en general. Entonces el festival, por suerte, fue creciendo. Más o menos 8.000 chicos vieron títeres hace 2 o 3 años que venimos entrando, poniendo esa suma de pibes, esa cantidad de chicos por en cada festival. Está declarado de interés cultural, social y educativo por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Moreno. Todos los partidos políticos que representan a las fuerzas políticas de Moreno están declarando de interés cultural y social y educativo el festival. En el año 2010, Sarita Bianchi, la directora y fundadora del Museo Argentino del Títere, que ya falleció, justamente ese año falleció, nosotros la invitamos para que hiciera la apertura en el 2010, ella estuvo con nosotros ese año, y en julio de ese mismo año, lamentablemente, falleció con 88 años. Yo estoy trabajando en el Museo del Títere, allí en Capital, y fue declarada de huésped de honor y demás. Entonces, la verdad que estamos muy contentos por los periodistas como ustedes o los programas de radio que nos ayudan a difundir este trabajo y además por toda la gente que año a año se va incorporando. Un año en una galería entraron 200 personas, al año siguiente fueron 400 las que fueron a ver la función. Entonces año a año se van sumando cada vez más público y cada vez se enganchan más. Charlie, un poco de la mano de lo que estás contando y teniendo en cuenta que actualmente hay como muchas alternativas de entretenimiento para los chicos, ¿no? Sea internet, sea la computadora, sea la televisión. ¿Por qué crees que los títeres siguen teniendo eso mágico que los atrae? Que atrae a la gente, en realidad, ¿no? Vamos a recortar a los chicos. Sí, exacto. Es para todo público. La vez pasada yo decía que el títere te remite a la primera infancia, a volver a encontrarte con vos cuando eras pibe. Y yo cuando termino una función y hablamos con los papás y con los nenes, yo les digo gracias a los chicos que están acá, a las docentes que hicieron posible que los pibes vieran funciones, a los directivos también, y a los papás que están ahí, gracias por traer a su niño interior. Gracias por traer al pibe que tenemos adentro y que cuando podemos lo dejamos salir a jugar. Y ojalá lo hiciéramos más seguido y ojalá no nos tomáramos las cosas tan en serio, y tan en serio no en el sentido de fruncir las cejas, sino tan en serio de preocuparnos, sino tan en serio de jugar y divertirnos y hacer las cosas. Animarse a probar, animarse a equivocarse, no meter la pata todo el tiempo, pero digo, animarse a hacer las cosas. Justamente hoy decía en un programa también que siempre nos encasillamos como que todo tiene que salir muy bien. Y ya en la escuela te dicen, todo tiene que salir muy bien y ya te ponen un 10 o un 0. Y la pucha, no sé si están así, porque en la vida te están poniendo todo el tiempo nota, pero no te dicen si es 10 o 0. Depende, ¿viste? No es una cuestión de que todo tiene que salir muy perfecto. Entonces, seguir animándose a hacer cosas nuevas, a equivocarse, a no tener tanto problema de que si no lo hago bien, no lo hago. Si no, no haríamos nada. Charlie, ¿y qué, además de esto de que decías que van a estar presentándose en Luján, qué otra particularidad en especial tiene este festival el de esta edición, digo, ¿no? Sí, bueno, el año pasado ya lo hicimos también, el anteaño también, en el 12 y en el 13 lo pudimos hacer. Nosotros los viernes hacemos una cena, encuentro e intercambio. Los titiriteros que están ese día en mi casa, porque ese es el hotel que tenemos, en mi casa hacemos una cena. Antes de la cena hacemos un encuentro intercambio. Los grupos que están en el festival, más artistas locales, vienen y comparten con nosotros el festival. y charlamos qué nos pasa a cada uno en su zona, cómo hacemos para superar los problemas, cómo hacemos para desarrollar nuestro trabajo, cuáles son las estrategias, qué experiencias sacamos de cada cosa que hacemos, qué otros festivales hay para conectarnos y poder ir a trabajar o traer otros grupos que vengan. Este año la Argentina viene a nuestro festival, viene Argentina con grupos de provincias, de distintas provincias de aquí, más gente del conurbano, del sur y de distintos lugares de aquí de Buenos Aires. Viene Colombia, Chile e Italia. Así que la verdad que estamos muy contentos con lo que está pasando. Creo que la particularidad que tiene el festival es que está organizado por la familia, por mi familia, mi mujer, mi hija y yo. Los tres que armamos la idea original o principal. Después hay colaboradores que trabajan con nosotros, gente que está vendiendo en los jardines, que es una forma de decir, ofreciendo las funciones en los jardines, cada jardín. Los chicos pagan un bono contribución muy económico. Eso nos permite poder tener un recupero de dinero para poder invitar más gente, para poder hacer las funciones gratuitas, para poder llevar a más jardines. Y un jardín que paga un poquitito más subvenciona de alguna manera al que no puede pagar nada o que paga poco. Entonces, algunos publicistas también aportan dinero para que podamos hacer funciones en la casita del padre Elvio, por ejemplo, y en el hogar del padre Pablo, la casa Bachetti. Yo lo nombro porque la verdad que se portó bárbaro. Yo le ofrecí una posibilidad y dijo, sí, no hay ningún problema, dos funciones para que los pibes vean títeres allá. Entonces vamos a estar los sábados, y el sábado 16 y el domingo 17 por ahí. Me parece que lo que tiene es que cada vez se van juntando más jardines. Ya te digo, hay 28 sedes este año casi. 15 grupos más o menos. Este año vienen 10 grupos. Sí. Bueno, Charlie, muchísimas gracias por haberte acercado. Bueno, y gracias a ustedes, chicos. Te dejamos el micrófono de la radio para que invites para todo el festival. En realidad vamos a estar compartiendo nuestro Facebook, la página del festival donde está toda la grilla, bueno, pero bueno, la invitación. Si me dejan el micrófono pueden irse, chicos, muy amables. Ya el operador, pásame la música. Ya está, ya está. Bueno, muy bien. Bueno, la invitación es mañana, sábado 9 de mayo, a las 15:30 horas, en Don Natales, el complejo deportivo que está ahí en Jolie 152, hacemos la apertura. Viene un grupo de Almirante Brown, el grupo El Tomate, que va a ser un espectáculo muy bonito, la vamos a pasar muy lindo, vamos a cantar un poquitito antes, vamos a jugar un rato. Ahí se le va a entregar a cada una de las personas que vengan la programación de todo el mes, de todas las dos semanas, así que van a poder llevarse la idea de las funciones, en qué horarios y qué días están. Pedimos solidariamente un alimento no perecedero para colaborar con los jardines. Y después entran en la página www.titerescarátulas y pueden ver toda la programación. Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias. Mucha suerte. Sigan en Aguas Fuertes. Gracias. El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador cómo debe hacer, cómo hacer para que nadie se entere, cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no puede parar de bailar. Que el dealer de un duro ministro, que es hermano de un capo narco, en medio de la orgía flashó. Y le preguntaba al presidente, que con una sonrisa en los dientes, Mambo Negro en la radio escuchó. El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador, ¿cómo debe hacer para que nadie se entere? ¿Cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no puede parar de bailar? Por ese estado criminal, por ese estado policial.

Lo hablamos off the aire, digamos. Off the aire, claro. Confiamos en que ustedes van a traducir tal cual fueron las palabras de Charlie, así que pueden decirlo. Bueno, pongámonos de acuerdo. Eso es verdad, dijo Charlie. ¿Eso es posta? Y no sabemos. Es posta. Sí, sí. Es posta. ¿Vos decís? El Che Guevara, en una foto que publicamos aquí en nuestro Facebook, le dice a John Lennon: déjala a la China que te va a cagar la carrera. ¿Visionario eso es o textual, apocalíptico? Eso es yo creo que es más probable esa frase que esa foto. Así lo digo. A ver, ¿quién no pensó eso de aparte, esa mujer? Me lo imagino en tono Che, ¿no? Dejala a la China. Pero no era gallego el Che, boludo. Con el mate en la mano, no mate. Este tipo es terrible. ¿Cómo te extrañaba? Parece más el Cuchi Leguizamón que el Che Guevara. Este horario lo perjudica. Mariano, ¿vos estás mudo de ese lado? Sí, está sí. mudo. Bueno, Mariano ¿qué dice? ¿Vos qué decís? ¿Es la posta eso? Sí. ¿Lo de la China o la foto? ¿Hubo un encuentro? Mira, ¿qué foto? Si te fijas bien, No me la dejes así. Si te fijas bien, sí. Lennon le está diciendo al Che: boludo, el fa es con cejilla, le dice. Ah, le dice el ¿ves? Che. ¿Ves que el Che está haciendo como así? No me sale. ¿Qué frase larga como para ver la lectura de labios en una foto, ¿no? Claro, como no, el fa con cejilla se lee en una foto, me encanta. Fíjate que Lennon le está mirando la cejilla, suena feo. Sí, sí, mírame la cejilla, papu. En tono Guevara, ¿no? Pero no me sale, es imposible. Sí, la verdad es que nada, vos traté de buscar fotos polémicas así para que la gente conozca la... El otro día encontré una página que era tipo frases, que lo que les decía, de gente famosa antes de morir, ¿no? Eran frases re boludo, era re triste morir, tipo, che, voy al baño y vengo. Y nunca volvió, ¿viste? ¿Viste? Esto sería como un nuevo capítulo de La Verdad de la Milanesa hecha foto. Claro. Podrían pegarse. Oh, atenti con eso. La dejo ahí. ¿Qué diría Mirta, no, antes de irse? La gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Mierda, carajo, algo de eso. Podría ser. Vendí mi nombre a una compañía celular. Que se resbale en la ducha, pum. Sí. Mierda, carajo, pum. No, pero para resbalarse en la ducha hay que bañarse parado. Y yo calculo que la señora ya se debe bañar sentada. 0237, si estás fuera de Moreno, para comunicarte con nosotros al 4666-559. Qué difícil que la hace. Teléfono celular o WhatsApp, te lo vamos a decir en un rato. ¿Qué haces? ¿Aplaudís? ¿Por qué? ¿Porque estás jugando en su jardín etéreo afuera? ¿O porque vas a pasar We Will Rock You? Ya seguimos con más Aguas Fuertes después de un poco de Queen. A big disgrace, waving your banner all over the place. Radio Buitre. Buitre informa primero. Panorama. En Buenos Aires, cielo nublado con probabilidades de lluvia de demandas ante los incumplimientos con los organismos de crédito internacionales. Temperatura 12 grados. Se espera que el frío continúe. Frío, helado, como el corazón del gobierno que se niega a pagarle a los holdouts. Pánico en los mercados internacionales. El alerta es porque aún estamos en mayo y faltan más de 7 meses para el final de este gobierno de montoneros y corruptos que no quieren pagarle a las pobres e indefensas financieras internacionales. En una entrevista exclusiva con Radio Buitre, John Rockefeller, CEO del fondo de inversión Cuervo Chupasangre, manifestó el malestar que trae al mercado internacional, que todavía no llega diciembre. Estamos todos muy preocupados, es que diciembre no llega más y necesitamos cobrar. Yo, por ejemplo, necesito comprar un nuevo peine de oro para mí. Tenemos la esperanza de que cuando llegue diciembre, con Scioli, Mas o Macri en el gobierno, no tendremos problemas para cobrar. Aseguran que el terremoto en Nepal fue causado porque Argentina no pagó su deuda. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Massachusetts concluyó que el no pago a los holdouts por parte del gobierno argentino causó el fuerte movimiento en las placas tectónicas que produjo el terremoto. La sucursal del Setbank nepalí asegura que demandará a la Argentina para que se haga cargo de los costos de reconstrucción de las sucursales en ese país. Desde los escombros y sacudiéndose el polvo, fuentes cercanas al gobierno nepalí aseguran que existiría la posibilidad de demandar al gobierno argentino por causar el terremoto. Optimismo en los mercados internacionales. Es porque el Progress M-27, la nave espacial rusa que cae hacia la Tierra, podría estrellarse sobre la Casa Rosada o sobre la residencia de Olivos y aniquilar accidentalmente a este gobierno de subversivos, anticipando la llegada de Scioli, Macri o Massa al poder. En una entrevista exclusiva con Radio Buitre, John Rockefeller, CEO del fondo de inversión Cuervo Chupasangre, manifestó el optimismo que genera esta posibilidad en los mercados internacionales. Realmente no esperábamos esta ayuda de los rusos. La nave espacial puede caer en la Casa Rosada o en la residencia de Olivos. Dos posibilidades en un millón son algo, ¿no? Mucho mejor que cero. O que tener que esperar hasta que cambie el gobierno en diciembre. Eso genera optimismo en los mercados. Podría existir otro oscuro negocio entre los K. Fuentes kirchnerofascistas indicaron que habrían visto a Lázaro Báez conducir la camioneta del presidente de All Boys en la ciudad de La Plata. Se especula un posible acuerdo entre el narcoempresario kirchnerista, la barra brava del Albo y la madre de CFK, que llevaría adelante la construcción de una gigantesca lavandería de dólares. María Brava se encuentra en el lugar para ampliar la información. Adelante, María. Hola, hola. Sí, María, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, María Brava, por favor, adelante. Bien, los aquí cubriendo la noticia. Sí, nos encontramos en la ciudad de La Plata, precisamente en la puerta del edificio de amigos de un pariente, del portero del departamento de la familia Fernández de Kirchner. ¿Desde dónde podría haber surgido la posibilidad de una posible pista acerca de este aún no confirmado? Estamos a la espera de cualquier indicio que nos permita darle mayor trascendencia a esta hipótesis que, confirmarse o no, nos sirve igual para debilitar a este gobierno de deudores. Deportes. Argentina no contaría con Messi para la Copa América. Es porque los fondos de inversión que esperan cobrar lo que este país de cuarta les debe presentarían una demanda para incautar los goles que Messi haga para la selección argentina. El técnico del seleccionado nacional fue acusado de tener un acuerdo para no convocar a Messi y evitar que los holdouts embarquen sus goles. Ante esta pregunta, el Tata Martino se mostró enojado y declaró: ¿Y a vos qué te parece? ¿Que yo puedo tener un acuerdo? Creo que no me conoces bien, porque si me conocieras bien, no me preguntarías lo que me estás preguntando. Pero de todas maneras te voy a decir, no tengo ningún acuerdo con nadie, no me he juntado con nadie, no puedo salir a aclarar lo que yo no origino. Creo que también es un tema que no le interesa a nadie. El tránsito. Atención automovilistas, inconvenientes en el microcentro porteño por la circulación de capitales no declarados, ya que están procediendo a allanamientos en cuevas y en casas de cambio ilegales. Por otra parte, en Ruta 9, a la altura de Rosario, se ha producido un choque de frente entre capitales ojeros que venían de Córdoba, con fondos que salían de la ciudad para ser lavados en alguna empresa fantasma. Se aconseja tomar el desvío de divisas hacia el dólar blue. Desde el Centro de Control de Tránsito del Capital Especulatorio, informó para Radio Buitre Estela Boguita.

Seguimos en Aguafuerte, esta nueva versión que estamos inaugurando hoy, 8 de mayo, ¿sí? Apretada, diría yo. ¿Qué cosa? ¿La versión? Sí, sí, apretadísima, las corridas. Vos pero estás demasiado tranquila. 22:52, ¿estás ¿no bien? Ves la, ¿no ves las señas de afuera vos que están así yo como...? Yo ignoro, acá no, como que hubiera una pared. Yo me concentro yo en mí, cortina. En la gente que está acá adentro conmigo, en vos en este momento, y en la gente de Juano y su jardín etéreo. Juan y buenas Victoria, noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo andan? Voy a hacer como una mini sección de, aunque sea estos días, de encuesta, ¿no? ¿Viernes o sábado? Vos no tenías problema ninguno de los dos días, ¿no? Pero no. ¿Qué dicen que el músico haría más? ¿Vendría más un viernes 10 de la noche o un sábado 9 de la noche? ¿Viernes? Bueno, genial. Sí, hicimos viernes. Bien, ¿eh? Hicimos bien el cambiazo entonces. Sí, totalmente, sí. Bueno, cuéntenos un poco ahora sí de ustedes. ¿Hace cuánto viene Juano y su jardín etéreo? ¿Y de qué se trata, no? Bueno, este es un proyecto que tiene 3 años. Dos años y medio, ponele. Sí. Y antes, anteriormente yo tenía proyectos así, pero más de banda. Después me peleé con la música y no toqué más. Y de momento dije, bueno, vuelvo, pero si vuelvo... Tiene que ser algo que yo pueda tocar solo en un momento, pensé. Sí. O sea que con mi guitarra, tranqui. Y bueno, después encontré una aliada acá, a Vicky, una amiga, y que fue, ella me impulsó bastante a hacer música y que volviera a tocar. Pensé que había sido al revés. Ahora no, pero fue mutuo. Pero ustedes digo, tocaban, bueno, vos teníamos tu historia por tu parte con la música y demás, y vos, Victoria, también. Yo me iniciaba, en realidad, me iniciaba en lo que es la percusión. Sí. Y desde chica me gusta la música, y desde a los 15 me compré la guitarra, pero era de esas que iba con la guitarra a todos lados y no tocaba nunca nada, ¿viste? Me anoto. Somos un truco, ¿viste? Como una, ya me sale el un rasgo de personalidad. No me sale el fan, lo digo siempre. Claro, ¿viste? Y bueno, y después coordinando el Galpón, que era un espacio que teníamos en conjunto con Juan en Merlo y otras personas también. Dábamos todos clases, bueno, yo coordinaba en realidad y ellos daban clases, Juan daba varios talleres ahí y otros profes, y bueno, así me fui acercando a desarrollarme en los diferentes instrumentos, ¿no? Y bueno, y un día Juan me dijo, no, pero tocá, qué sé yo, y yo pensé que él me había impulsado a mí, y ahora, ahora te venís a enterar que no. Porque la verdad es que cuando yo caí al galpón, yo no venía haciendo música. Ya había no, dejado. Es verdad. Es más, empezaste como profesor de matemáticas. Claro. Porque dábamos apoyo escolar. Totalmente. La música tiene mucho de matemática, dice. Sí, a mí no me gusta creer eso, sí, pero es verdad. Total. Es cierto. Bueno, y yo, nada, era en un momento... Ella fue que me dijo, no, vos tenés que tocar, porque no sé, un día toqué también una guitarra. Una tarde. En la galería vos me dijiste, che, y vos, Vicky. Y bueno, ¿qué onda? Me dijiste, me puso la guitarra ahí y bueno, ahí arrancamos, ¿no? Ahí arrancamos. Pero sí, después otra amiga también, Nadia, que fue que también me decía, dale, ¿por qué no salís a tocar solo? Y como que no daba, yo me sentía como que estaba ahí con la guitarra y estaba acostumbrado a que la mirada se esparciera, ¿viste? Porque claro, había otros músicos y ahí estaba solo. Como que no, me incomodaba bastante la situación esa. Igual hay algo difícil que yo creo que el músico trabaja mucho y de hecho llega. Viste que vos estás tocando, ponele, y hay gente que si estás en un bar... Se levanta y se va porque por ahí tiene que salir, sí, a atender el teléfono y demás. Y es fuerte eso, ¿no? Sí, sí. O se ponen a hablar. Claro, pero, estoy cantando yo. Pero aparte es buenísimo atención, porque por ahí hay mucha gente que está prestando atención. Pero vos no focalizás en esa gente, te focalizás en el que se fue. Decís, en vez de decir, qué bueno que se quedaron estos, claro, te focalizás en el que se fue, que sería, ¿viste? Una buena opción es quemarlo. ¿A dónde te vas? Claro, ¿vas, sí, al baño? Todavía no terminó. Sobre todo para la cerveza al chico. Claro. Que quiere. Formatos así, tranquilos, como son estas, que son canciones y en donde tiene como son muy fuertes las letras también. Que eso fue lo que pasó cuando Juan empezó a mostrar las canciones. Yo flasheé con la composición de él, ¿viste? Y bueno, distinto es un rock que viene así super power y, claro, viste, queda como una aplanadora ahí y quedamos todo chan, pero en también estas cosas que son canciones, ¿viste? ¿Y cómo es la composición? ¿Arman la letra juntos, no, por separado? No, son todas de él. Yo pongo la percu, digamos, sostengo la parte de la percusión, pero la composición es toda de Juan. No, en realidad son todas surgen a través de músicas. O sea, me escribo algunas veces, pero no, generalmente eso no va a parar a las canciones. Prefiero que agarrar una melodía, que encontrar una melodía que me guste y a partir de ahí trabajar. Pero para mí es como que la letra ya está en esa melodía. Yo lo que tengo que hacer es desocultar eso y sacarla a la luz. O sea, como es más inconsciente el proceso. No sé, funciona así, pero no, capaz que no, después, en otro momento, sea primero la letra y después la música. Claro, claro, claro. Pero hasta ahora viene funcionando así. Y, bueno, es eso, la composición. Pero vemos cómo va funcionando y vas a decir algo, no te quiero interrumpir. No, que igual Vicky participa también en los arreglos de la música, aportando ideas o sugiriendo cosas. Porque seguramente de primero hay una primera forma, como decías vos, que después vas descubriendo. Y sí, en ese proceso de descubrir la letra, en tu caso, seguramente el aporte sí de ella te permite como ver. Ella es la primera escucha, es ella. Claro. O sea, si pasa el filtro de Vicky, después sale a la luz. Si Vicky la letra, listo. Igual es raro que suceda. A mí me gusta todo lo que él hace. Por ahí, viste, ciertas cosas, pero somos muy libres entre nosotros, viste. Como que es raro que bajemos el pulgar uno al otro. Cuando sucede es porque es una obviedad. Sí. ¿Y quién desempata? El golpe. La violencia física. El que gane. El que se mantenga en pie. Desempata Juan, obviamente. No, pero tiene toda para la mí autoridad. Es importante que ella diga que sí o que no. Claro. O sea, y sí, es como que la primera escucha. Para mí sí, es importante. O sea, pero porque yo me sorprendo mucho. Me sorprendo mucho con las cosas que trae. Y aparte que nosotros por ahí viene, me muestra un tema, lo ensayamos ese día y por ahí un jueves y el sábado tenemos una fecha y lo tocamos. Y nos ensayamos una vez. Y ya está. Una vez. Pero le ponemos una perco así como muy muy básica y sale, pero porque nos entusiasma mucho hacerlo. Creo que sí, somos dos entusiastas, creo que eso se ve también en la música. Sí, pero después. Pero si nos gustó y no importa si sí, al otro día hay una tiempo fecha, vamos y la vamos. Vamos a mostrarle entonces a los oyentes del otro lado algo de lo que trajeron. Dale, ¿les parece? Sí. Presentalo vos, decinos qué tema, sí, el del otro lado, el operador de turno. No, pensé en algo que no iba a tocar. Sí. Y es una canción que se llama Estás Ahí, que sí, está dedicada al Flaco, a Spinetta. Sí. Que la hice justo cuando se cumplió un año de que en composición con otra chica, se llama sí, Belén. La hicimos los dos el mismo día, que somos muy fan del Flaco, y ese día fuimos intercambiando estrofas así por Facebook, encima era, ¿viste? Era muy raro, pero a ella se le ocurrió una idea, a mí se me ocurrió otra, y así y a la noche le puse la melodía y tiene los grillos de barro tal vez de fondo, o sea, los originales grillos. Vamos a escucharlo entonces. Observo las flores, el pájaro, tu atardecer y un cielo. Observo los árboles, las hojas suspendidas antes de caer. Y te veo siempre ahí, y así vuelves hasta mí. Y te veo siempre ahí, y así vuelves hasta mí. La brisa, tu amanecer y un río.

Querías que yo lo haga con vos. Claro. Dale. Tipo alfajorcito. Bueno. En Facebook, ¿sabés quiénes somos? Aguafuertes por FM Morena. No servís para esto. No. Chicos, no, hablamos un poco fuera del aire del proyecto que tienen de grabar algo para mitad de año. Sí, esto, todo lo que está en Bandcamp y demás, es como un demo, me decías, la idea es bajarle un formato. Sí, ya de disco. Está casi en la finalización. Pero la tenías, no me vendas la de capaz, que sí, ojalá. Casi, ya está. Casi. No, faltan le faltan 15 a la campana. Convengamos, para mitad de año ya falta poco igual. Sí, es verdad, es verdad. No, pero son detalles los que faltan. Lo que pasa es que, a veces uno escucha algo y te gusta y después pasa unos días, no, pero esto hay que corregirlo y... No lo vas a terminar nunca. Igual, en realidad, en el momento se abandona el disco. Sí, en el momento te desenchaste ya y decís, bueno, listo, ahí está. Queda lo que queda y ya está. Pero, en teoría sabría. Y tienen pensado, me decías que sí, en formato de CD, ¿hay algún arte de etapa pensada? Primero va a ser una edición digital. Sí, digital. Ahora va a ser digital. Ah, eso. Y se me había ocurrido hacer una edición física, pero... que va a contener videos, en realidad no va, o sea, va a ser como una especie de DVD y que cada tema va a tener su videoclip. Así que, porque vos también un proyecto más grande sería, pero bueno. Esto como un chismecito, vos te dedicás al cine, al audiovisual. Sí, hago algunas cosas. De hecho, mañana arrancamos. Sí, tira el chivo, ya lo leí. Mañana está bueno. Arrancamos en un curso de introducción al lenguaje cinematográfico y la historia del cine en la sede SUTEBA de Merlo. Son 4 clases abiertas a la comunidad. Hicimos un proyecto con una amiga presentada al AFCA y nos aprobaron, nos financiaron el proyecto y también vamos a venir a Moreno, a la sede SUTEBA de Moreno. Así que calculo que será para agosto. Hacemos el mismo taller que hicimos acá en Moreno. Lo vamos a hacer acá en Moreno. Buenísimo. Sí, va a estar... Estamos nerviosos todavía con el tema de mañana que arrancamos, pero sí, va a estar bien. Y lo bueno es que van a poder unir este tema, de lo del cine y demás, lo audiovisual, con la música, ¿no? Sí, en el proyecto de Juan y su jardinetario puntualmente. El tiempo es tirano en radio. Yo los querría invitar a que toquen algo en vivo, si se animan. Dale, tocamos algo. Dale. Sí. Antes de que nos coma el reloj. Estamos con Victoria y Juan, integrantes de Juan y su jardinetario, que nos van a regalar un poquito de su música esta noche. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos sangre? ¿Te parece? Dale. Sí, arrancamos los dos. Bueno, no sé cómo se escucha. Calculo que saldrá bien. ¿Se escucha ahí? Sí. Se escucha perfecto. Se escucha. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Siento mis horas caer. estás sin respuesta. Gracias, esa es sangre bastante cool. Bueno, muchas gracias. No, ¿me estás censurando? ¿Me estás cortando el micrófono? Ahora sí. Sonaba la gente de Juan y su Jardín Etéreo aquí en Aguafuertes, estrenando este viernes de vuelta a hace cinco años atrás. Chicos, les voy a dejar el micrófono para que ustedes hagan la invitación, no sé si tienen fechas próximas o para que la gente se sume a su página de Facebook o al Bandcamp. Bueno, tenemos una fecha el sábado, pero no sabemos bien la dirección porque nos dijeron ayer a la noche. Está es bien. Una varieté en Ramos, sí. Calculo que igual para mañana lo vamos a ver y vamos a empezar a difundir. ¿Dónde lo pueden encontrar? Juan y su Jardín Etéreo, que es una página en Facebook. Sí. Y ahí anunciamos, también estamos en Bacam, tenemos subidas algunas cosas. A mitad de año saldrá. Nos esperamos también mañana en el ciclo de cine, que vamos a ver, en el curso de cine que arrancamos. Sí. El martes estamos en el Rotten, pero de invitados de un amigo que hace un ciclo ahí, bueno, nos invitó a tocar tres temas. La guarañada sería, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nos invitó, así que bueno. Pero vamos, dos o tres. El Rotten está en Ituzaingó, ¿no? En Ituzaingó, sí. Sí, ahí vamos a estar haciendo tres temitas, ¿no? Algo cortito. Bueno, genial, chicos, les agradezco antes que nada por haber venido, a pesar de la hora, a pesar del frío y demás. Un placer. Muchas gracias. Y compartir gracias su a música. Gracias por invitarnos. ¿Sí? También esto tejiendo redes, porque gracias a Main estamos tal acá. Cual, sí. Tal cual, fue todo así, Como está buenísimo porque Matías nos habló de Main, después Main nos habló de ustedes y la verdad es que está bueno. Recomendamos. Así, ahora seguimos. Del boca a boca. No queremos meterle presión, ¿no? No, tenemos a Cuatro Hormigas, una banda amiga con la cual estamos haciendo también varios para conciertos y está buenísimo porque nos movemos en bloque y eso suma bastante. Sí. Así que si lo los estaremos contactando, ganan, obviamente. Sí, Cuatro Hormigas y es una linda banda y bueno, estamos muy contentos que nos hayan invitado y no sé, estamos Vicky, en contacto por cualquier cosa. ¿Decir algo usted? Dígalo ahora. No, es el bueno, momento. Agradecer, siempre los espacios de expresión son importantes. No habíamos venido nunca a Moreno. No. Así que, bueno, gracias. Eso que estaban cerca, ¿eh? Gracias. No, pero queremos venir a hacer una fecha acá. Sí. Y nos gustaría venir a hacer algo acá. No sé. Pero lo arreglamos ahora para el calorcito, ¿viste? Que la fecha. Acá por ahí en la radio hacemos patios nosotros. Solemos hacerlo, así que por ahí un patio se puede llegar a charlar con el calorcito. Pues en invierno lo intentamos y está jodida la cosa. Dale, cuesta. Cuenten con nosotros, venimos. Comprometido, grabar el programa, sí. Acordate esta parte. Venimos con mucho gusto. Chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias. Pero pedirle el tema. Nos dice, bueno, Mariano, ¿nos recomiendan un tema para escuchar? Así nos vamos escuchando un tema. Sí, de ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Especies? Bueno, especies, que es como. De los que trajeron. Sí, especies se llama el tema. ¿Está acá? Sí, está. Perfecto, entonces nos vamos escuchando Especies de Juan y su Jardín Etéreo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Llévate todos esos discos que me regalaste. No quiero nada que me haga volver a vos. No quiero oír las canciones que oíamos antes de estar inmersos en sonidos disonantes. Poco a poco

ahí se entiende por qué el texto no tiene nombre. Que conste que le faltó un Jorge, además. Rafael Ángel Jorge Julián. Madre mía. Es un autor que nació en España, allá por 1876. Además de ser escritor, fue matemático y periodista. Y criado en una familia de anarquistas, decide venirse a vivir en Paraguay y absorbe mucho de esa cultura y también de nosotros, los argentinos. Y fallece a los 34 años, muy joven él, el 17 de diciembre de 1910. Linda metáfora, ¿no? Nos trae este texto. Nos hace pensar. ¿Por qué lo elegiste? A ver. A ver, contanos. ¿Por qué? Agita la bandera. Porque me parece que es interesante, como dice Juan Cruz, la metáfora de que algo tan simple como la posesión de una gallina o dos nos puede hacer cambiar la visión de las cosas, de la gente, del que está del otro lado. Así que me pareció muy interesante también la manera en la que nosotros nos vamos comportando y a la que nos lleva a comportarnos no solo lo que vamos haciendo, sino también la ciudad, ¿no? Curioso cómo se me ocurre, ¿no? Se utiliza mucho quizás la granja, los animales, para hacer este tipo de metáforas. Pienso en Rebelión en la Granja, por ejemplo, y se da, ¿no? Que todo el tema de la propiedad, el capitalismo, distintos modelos se pueden ver reflejados en situaciones cotidianas como es un granjero con sus gallinas. Exactamente, así es. Viste que de a poquito se le va notando el lado radical de él. Sí, bueno, sabes la cosa que decía hace un rato. Igual el otro mentira, día escuché, no decía nada. Escuché que decía que era más bien peronista ella. ¿Vos votarías por Massa? Yo jamás votaría. Sin mirar, desbordado, desmedido, sin ninguna reflexión, con el paso siempre firme, rumbo invicto hacia el sol. Y aunque me siga, no creo que me puedan encontrar ni el dueño de la estancia ni la guardia militar. De o temprano, alguien me va a tener que entender que no sirvo para encierro y mucho menos para comer. Así es como ves que la cosa está al revés, que si no torces el ojo de seguro no lo ves. Allá va sin mirar, siguiendo el carnicero, entrando todos juntos para el matadero. Y aunque me sigan, no creo que me puedan encontrar ni el dueño de la estancia ni la guardia militar. Tarde o temprano, alguien me va a tener que entender que no sirvo para el cierre, mucho menos por tomo un té de hongos de mi propia producción. Y ahora no camino, yo corro, grito y canto esta canción y me río de la canción y ese sueño. ¿No pasa que la gente después se encariña con los temas ya viejos y te piden siempre los mismos en los shows? Sí, sí, sí. A nosotros nos piden temas que ya nosotros nos ensayamos hace dos años. En un asado, ponele, con Cristian terminamos encantando y terminamos guitarreando temas viejos. Claro. Viejos, viejos, que no los vamos a tocar. No los vamos a tocar porque hay tantos temas y uno, por lo menos nosotros, nos encariñamos con temas nuevos. Ya no puedo verte tan mal así. Aguafuertes, novena temporada. Y la gente, por ahí le queda alguno, no sé, había unos temas que tocábamos mucho antes y se quedan con él. No te creo. Seguimos, igual, ¿eh? Seguimos aquí. Sí, sí, sí. Me toca el hombrito ella. Somos un desastre, lo sabemos, pero bueno. Un poquito, una licencia hay que darnos, ¿no? Porque como que 23 y 30. Se nos termina ya el programa. Esto de... ¿Nos vamos hasta la una? ¿Vamos hasta la una? ¿No era hasta las 10? No, no está claro. ¿Qué pasó? ¿Qué día es hoy? Se me va el colectivo. Ahí se fue. Chao. Bien, continuamos en Aguafuertes con la foto polémica de no esta. No. Encontramos algo que supera. Pero no lo vamos a decir hoy. Lo vamos a dejar para el viernes. Hay que elaborarlo mucho, claro, con psicólogos para ver cómo decirlo, ¿no? Abogado, cómo lo va a tomar la gente, abogado. Sí, hablar con la gente de Moreno si es en serio o es en chiste. Pero bueno, lo discutiremos después. Propongo salir por la calle y fotografiar. Sí. Nuestra gente, ¿no? La gente posta. Y comparar con la gente de Connecticut, que aparece en estas páginas de Moreno, nada, cerrémoslo y volvamos a nuestra foto polémica. Para cerrar ya el tema, ¿no? Sí. Para mí es... ¿Existe o no? Sí, existió. La foto del Che Guevara, foto del Che Guevara sentado frente a John Lennon, ambos con guitarras y, no sé, yo creo que el Che Guevara está aprendiendo, John le estará indicando cómo hacer el fa, ¿no? Con cejilla, y dice la leyenda, cuenta la leyenda que el Che Guevara le dijo a John: déjala a la China que te va a cagar la carrera. Para mí la foto es muy convincente, pero encontré un detalle que hace que es falsa. ¿Qué? Completamente falsa. ¿Qué? Mirá la guitarra de Lennon. ¿Es el zurdo? No, es eléctrica. Y están tocando en el medio de un descampado. Es verdad. Ah. Pero pará, yo te digo, ponele Lennon que estaba por ahí. Tengo dos guitarras. Yo tengo la explicación. Tengo dos guitarras. Bueno, tomá. Che, agárrate la criolla. Che. Y yo me agarro la eléctrica para mostrarte nada más, para marcarte. Ahí te refuto tu hipótesis. El que viaja con dos guitarras. Claro, sí, sobre todo en Cuba, ¿no? Viaja con dos guitarras, bro. De él lo viajaba un poco más. Pero bueno, acá tenían dos. Cuenta la leyenda también que Yoko fue a ese encuentro. Nomás que ahí fue al baño. Claro. Pero ¿quién tomó la foto entonces? ¿Fidel? ¿Camilo? En fin, ¿Eli? No, para mí esa foto es verdadera. ¿Y si fuese truchada? Pero igual yo ¿qué creo... ¿Qué situación lo encontraría el Che Guevara tocando la guitarra? Y si hay fotos pescando, o sea, era un tipo, ¿no? Además de un revolucionario, era un tipo. ¿Te mandas todo el día? ¿Eh? Se anda por ahí. Se anda por ahí una guitarra agarrada. Claro, iba caminando y cachó una guitarra. Siempre caes en algún lugar ahí donde hay uno con guitarra, pásamela, o en el lugar. Tócate una que sepamos todos. Una que sepamos todos. Rasguña las piedras. Vos decís, la estás tocando. Una de boxe y una de boxe. Entonces pasa, digamos que puede ser. Vos dijiste entonces que no. ¿O que sí? No, yo digo que sí. ¿Que sí? ¿Vos decís que no? No. ¿Vos decís que no? Yo digo que sí. Ah, estoy todo... Bueno, todo al revés. Todo como escuchado, chico. No, yo digo que te vayas. Claro, date la casa. Y yo no sé qué digo. No, ya eso se da cuenta. No, cuenta todo. Que tranquilo. Bueno, en fin. Opinen, van a tener tiempo. Más polémica va a ser la foto de la semana que viene, ¿sí? Aquí, por lo pronto, Mariano, ¿vos qué decís? ¿Que sí o que no? Entonces, mayoría, que sí. Entonces, que sí. Aunque te quisiera apoyar, sí, esta foto parece ser verídica. Que sí, dice. Parece así se escribe la historia, ¿eh? Los libros de historia están llenos de mentira por gente como ustedes. Que conste, me voy. Por lo menos programa falaz. El Che Guevara, entonces, para cerrar. El Che Guevara tocando la guitarra con John Lennon, diciéndole: dejar a la China que te va a cagar la carrera. Completamente confirmado, es una foto verídica. Aguafuertes lo chequeó. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.

todos los años nosotros como Centro Cultural estuvimos, bueno, reivindicando esta fecha, el 23 de marzo. Y más que nada lo que nosotros queríamos reivindicar con esto es las ideas que tenían esos pibes que desaparecieron en aquellos tiempos. Aguafuertes, novena temporada. Siempre lo tomamos como, bueno, como un último día de lucha de los pibes, pero también más que nada hacer un hincapié en que estas cosas siguen pasando, no es algo que pasó y nunca más, esto del nunca más, digamos, ¿no? Y habiendo desaparecidos aún en democracia, el nunca más, digamos, entre signos de pregunta, porque ¿dónde está si no Luciano Arruga? ¿Dónde está Julio López? ¿Sí? ¿Dónde está Marita B? ¿Dónde están todos los desaparecidos? Aguafuertes, Aguafuertes. Ahora sí, seguimos en Aguafuerte, ya último tramo de este viernes. Pasó rápido. Pasó, ¿no?, rápido. Dos horitas, como que... Pasó rápido, pero enérgico. La próxima, lo único que falta es la comida, ¿sí? Nada, como consejo. Yo comí. Que yo no... comí, pero acá, si no hubiera comido, yo estaría violentada. Así que entiendo, acá me solidarizo con mis compañeros. Les vamos a contar ahora sí un poco de agenda para el sábado y el domingo, sobre todo, ¿sí? Ahora nos podemos dar el lujo de dar la agenda del sábado, que es un día en el cual hay muchas fechas. Para empezar, fiestíteres, ¿sí? Fiestíteres. Charly Freire nos estuvo visitando hace un ratito, nada más, contándonos un poco de qué trata este festival de títeres, como lo indica su nombre, sí, valga la redundancia, donde que se desarrolla hace 9 años ya, ¿cierto? Sí. Es el 9º año como Aguafuertes, en Moreno, y este año participa gente desde otros países, y bastante convocatoria, por suerte. Mañana va a ser a partir de las 3 de la tarde en Don Natale. La dirección es ASEF 152. Muy bien, mañana a la noche a las 21 horas en Mítico Bar se va a presentar el libro All You Need Is Fuck de Fabián Lépez, y va a haber un show de vientos de la Orquesta de la Guarnición. Así que si te interesa un poco la poesía, los escritos, la literatura, te puedes acercar entonces a Mítico Bar a partir de las 9 de la noche. Esto es Doctor Vera 133. Bueno, y tenemos por el lado de Aedo una feria que se llama Flor de Feria. Es una feria de productores agroecológicos que van a cerrar con una peña, va a haber una clase de baile folclórico y después tocan Calma Chicha, Mazamorra y La Mentira. Esto es en el transformador de Aedo, Caseros 200, esquina Lavallol, a las 19 horas. ¿Vieron que yo hablaba de la mazamorra hace un rato? No sé si por qué hablábamos, sí, pero no le pifié tanto, no le pifié tanto. Hay un fiestón en la Casa de los Nadies, mañana también, ¿sí? Va a haber música heavy. Chico, basta, cortémosla porque ya me tengo que ir. ¿Cómo va? Música heavy. Heavy y reggae, por eso es una fusión. Heavy. Qué combinación, ¿eh? Heavy y reggae, ¿no? Porque no hay que terminar a las piñas. ¿Viste que eso ya? Igual está como todo más amigado en la música, pero... Mucho más, pero todo en la onda de heavy y reggae. Dos bandas que se van a estar presentando mañana en la Casa de los Nadies son Muriático y Freedom Reggae Roots. Banda, esta última que nos va a estar visitando a nosotros exclusivamente el viernes que viene. A partir de las 11 de la noche, esto es, les repito, en el patio de los Nadies. La dirección es Jolie 608, entre Asconapé y Doctor Vera. El sábado también, a partir de las 6:30 de la tarde, se van a estar presentando Impar, Viajeros, Los Reinaldos, Un Trago de Rock, Rey por un Día y La Detonada. Va a haber también muestra artística y muchas más posibilidades de pasar una buena tarde el sábado en el Centro de Desarrollo Social Antonio Sur, esto es en Ituzaingó, la calle Olivera 2160. Entonces, Impar, Viajeros, Reinaldos y Un Trago de Rock. En Olivera 2160, perdón, a las 6:30 el próximo sábado. Pasamos a la fecha del domingo, ya, sí. Va a estar presentándose en el Festival Olivear, Parodia del Absurdo, Corp Cápsula, Linfen y Aire de Tormenta, ¿sí? Festival Olivear se va a estar realizando en Maulas Rock Bar a partir de las 7 de la tarde, ¿sí? En Independencia 731. Bien, y para cerrar la agenda, una banda que vamos a escuchar a continuación, No Tiene Nombre, que se va a presentar junto a Mezcal el día domingo a las 22 horas en Funky, Independencia 2817. Y escuchamos a No Tiene Nombre con Tantas Cosas. Y una fecha que no pasamos en la agenda porque teníamos esta comunicación telefónica programada para este momento es que mañana va a haber feria del fin del mundo en la Plaza de las Carretas. Esto arranca más o menos cuando el día va pintando lindo, porque a la mañana temprano como que todavía hace frío. Sí, más al cuando invierno. El sol empieza a calentar, tipo 11:30, por va ahí estar ya muy lindo mañana encima. Se va armando la feria. Y como a la tarde va a haber presentación de bandas. Y una de las bandas que se va a presentar mañana, hace mucho que no se presenta, estaba en un impasse, en un parate, no sé. Vamos a hablar con Nahuel, que es el bajista de No Te Caigas, banda que mañana regresa a los escenarios. ¿Después de cuánto, Nahuel? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos ahí. Sí, más o menos 2 años, 3. Más o menos, no me acuerdo muy bien. Bien. Hace tanto tiempo. ¿Y por qué no estaban tocando? ¿Habían decidido? No sabemos muy bien. Quizás un poco ya de estar tanto tiempo juntos, nos tomamos unas vacaciones, digamos. Así que, y nada, cada uno siguió con ciertos proyectos que ya tenía en ese momento, otros que arrancaron después. Y nada, nos extrañamos, así que nos volvimos a juntar. Está bien. ¿Y vuelven con la misma formación que estaban tocando antes? Sí, con el Alexis en batería, Gita en voz, el Pollo en la primera viola, Javi ahí en sampler y Ezequiel en saxo. Y Nahuel, ¿cómo salió la posibilidad de volver a los escenarios en la Feria del Fin del Mundo? Y porque en realidad queríamos hacer algo para la vuelta y queríamos hacer algo gratis que se pueda disfrutar y también que se pueda disfrutar en familia, ¿viste? Porque así está la tardecita, ¿viste? Muchos de los chicos tienen familia, sobrinos y todo, gente chica, entonces lo quisimos hacer al aire libre y creo que es un buen lugar la Feria del Fin del Mundo para hacerlo, digamos que era eso. Así que lo organizamos, hablamos con las chicas y dio la posibilidad. Buenísimo, ¿y ya tienen pensada alguna otra fecha más programada para dentro de poco? Por el momento no, estamos viendo a ver si armamos algo, pero por el momento no, tranquilos igual, ¿viste? Porque también, así como te digo, cada uno tiene sus proyectos, claro, aparte de la banda, pero bueno, lo vamos haciendo tranquilos y con ganas también. Está bien, ¿y hablaron de la posibilidad de hacer temas nuevos o algo por el estilo, digo, grabar? Sí, en realidad ya antes de dejar de tocar ya teníamos temas nuevos que no están grabados en el disco que había salido. Pero bueno, en realidad ya los conoce todo el mundo porque de las veces que nos han ido a ver, ¿no? Pero no están grabados. Quizás puede llegar a pasar eso de volver a grabar. Está bien. Bueno, Nahuel, te agradecemos por estos minutos y te dejamos el micrófono de la radio para que invites a toda la gente mañana a la feria y también a ver a No Te Caigas. Bueno, están todos invitados. Mañana la feria arranca cerca de las 2 de la tarde. Va a haber obra de teatro, va a haber yoga, van a tocar los amigos de Skadix. Y luego vamos a estar tocando con No Te Caigas. Y nada, esperemos que vayan a disfrutar, que vayan con plata para comprar las cosas lindas que hacen las chicas. Y nada, los esperamos a todos ahí. Muy bien, Abuelo, un abrazo grande y suerte para mañana entonces. Dale, gracias a ustedes también por difundir lo que es el rugby de Moreno. Un abrazo. Nos vemos. A ver si se viene para acá un viernes de estos. Dale, arreglamos, seguro que sí. Un abrazo, un hasta beso, luego. Adiós. Chao, un abrazo, chicos. Muy bien, ahí pasaba Nahuel, bajista de No Te Caigas, banda que vuelve después de un par de años. Y vamos a escucharlos, ya que estamos. Alaska, No Te Caigas. Tampoco que el diablo me lleve para abajo. Pero... nuestro lugar y pienses que solo somos un puñado de idiotas, no, no podrás quitarnos lo que hicimos ya. Ahora somos más hermanos que antes. Más hermanos que nunca, más hermanas también. Vamos llegando al final del primer Aguafuertes en un viernes. Después de... No, en realidad es el primer Aguafuertes en un viernes. Sí. No después de mucho tiempo, de toda la historia. No entiendo. De este programa. ¿Eh? No sé. Sí, me perdí. Yo tampoco. 23:57, chicos, nos quedan 3 minutos de programa. No estamos más 3 horas. Estamos 2 ahora. Les aviso. Pero es como si no eran 3 horas de 10 años. ¿Se quieren quedar hasta la 1? El contrato es por 3 horas. Hay que limpiar. Bueno, hay que limpiar. Primero págueme el contrato. Yo vine a las 9. Podemos negociar. Yo vine a las 9, no sé ustedes. Y cuarto. Bueno, Juan se va 12 y cuarto. 12 y cuarto, está bien. ¿Aún no te pagaron? ¿No cobraste este mes todavía? Después ¿no te dieron la nueva tarjeta? A llamar a la gerencia. ¿Qué tarjeta? Que... La gerencia el otro día re ortiva, casi no empezamos. ¿Aguafuerta? ¿La tarjeta Aguafuerta? Sí, para los bondi, para nada más. Como la sub. No, la sub, ¿viste? Todas las cosas que puedes pagar ahora. No puedo pagar nada. ¿Qué? No, que no sabía. Todavía no, porque tiene 12 pesos, creo. Ah, bueno, está bien. Claro, pagate un pasaje de avión, pero cargale. No, bolas tristes. 5.000. No, en la feria del libro no, supuestamente no se podía entrar con la sub. Supuestamente, sí. No chequeaste uno miércoles. Te dicen que puedes comprar un kilo de carne con la sub. Y vos, sí, se puede. Podés llegar con la sub a la feria del libro. Pagas el tren, el colectivo. Hacemos una cosa, mañana te vas a la feria del libro. Dale, el viernes que viene. Los viáticos me lo bancan. La sube te lo va a bancar. La sube te lo va a bancar. La sube que te entregamos cuando entraste. Me entregaron muchas cosas, pero no la sube cuando vine. Bueno, antes de arrancar, de irnos al carajo, nos vamos, ¿cierto? Así es, hasta el próximo viernes a las 10 de la noche ahora. Es verdad. Es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta el próximo viernes a las 10 de la noche. A mí me gustó igual, ¿eh? Estoy como pila. Una vez que me aceleré, como que ya. Sí, yo siento que. Hoy hasta acabo las 3 no me duermo. Obvio, vamos a decir, basta. Llamá a DirecTV, decirle que pongan buenas películas. Hasta el viernes que viene. Entonces hicimos el programa afuera, un poco operando, un poco adentro. Walter Fuentes, Mariano Zurita, Vanina Vargas. Hola. Juan Cruz Argento. Le mandamos un saludo a León, antes que no ha venido León Álvarez, mi clase, que estaba un poco adolorido de la cabeza. Y bueno, y faltaba mencionar a los compañeros de Juan Cruz Argento y Elizabeth Rivadeneira. Así es, ahora sí, hasta el viernes. ¿Querías decir algo? Sí, como siempre, haciéndonos el aguante, Lu, ahí del otro lado. Eso, vamos, y ahí Lu, con la grilla, de a poquito. Voy coordinando. De a poquito la vamos chupando aquí. Ya llega. Sí, atracción. De a poquito el grillete. Adiós. Por más que quieras escapar, toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. Nos vamos con el Bordo, el carnaval de la eterna tristeza. Voy viajando imaginando todo lo que voy pensando. Mi cabeza vive en otra realidad. Corre el día y va el presente, caminando entre la gente que apurada va pero no sabe a dónde. Las guerras no son de los pueblos. Banderas van borrando tus colores, colonizando lo salvaje de tu ser. Muelen todo lo sagrado, destruyendo así el pasado, y te olvida todo lo que te hace libre. Las guerras no son de los pueblos, sueño de paz.